¿Cómo ves, tú que estudiaste en el Plan 75, la actual situación del periodismo en los medios de comunicación masivos? Bueno, yo creo que el periodismo, lo que está sucediendo con la evolución de las tecnologías y del tiempo, es que cada vez más depende de grandes grupos de empresas. Es decir, hace a lo mejor 30 o 40 años, pues las inversiones para poner en marcha un periódico no eran tan importantes, las concentraciones de capital no eran tan grandes como ahora, los grupos multimedia no dominaban el panorama como sucede actualmente, y ahora pues está todo mucho más concentrado. Es decir, yo creo que ya incluso no hay, lo he dicho en muchas ocasiones, no hay grupos de comunicación, ¿no? Es decir, hay grupos empresariales que tienen un departamento de comunicación, ¿no? Entonces eso provoca que iniciar un proyecto empresarial mediático pues sea algo absolutamente impensable, no digo para unos periodistas, pero ni siquiera para un empresario, ¿no? Eso solamente tiene cabida para grupos económicos grandes, ¿no? Es curioso esta idea de que ya no hay grupos de comunicación, sino grupos empresariales que tienen gabinetes de comunicación, porque curiosamente, entrevistando a un compañero periodista también, Javier Ortiz, nos dijo exactamente lo mismo, que prácticamente ya son grupos empresariales que tienen su gabinete de comunicación como pueden tener cualquier otro sector económico. Claro, pero incluso eso también crea toda una ingeniería financiera perversa por la cual ya ni siquiera puedes saber si el grupo, si el medio de comunicación es rentable o no es rentable, porque como hay un cruce de finanzas entre anunciantes, accionistas, publicidad, venta, ya no sabes si ese periódico está vendiendo o no está vendiendo, porque a lo mejor si no está vendiendo, pues simplemente con incorporar unos ingresos por publicidad de las empresas accionistas, pues logra sanear sus cuentas. Y si al contrario está vendiendo mucho, pues a lo mejor lo que tiene que hacer es renuncia a publicidad de su grupo mediático y baja su contabilidad. Si lo que tiene es pocos lectores, pero tiene sus cuentas muy saneadas, pues entonces pues regala unos tenedores de una empresa que a lo mejor también es anunciante en el periódico. Es decir, como ves, todo es muy complicado. Yo recuerdo una conversación con un sindicato de periodistas en el que ellos me comentaban que le habían propuesto a un gran periódico español ligar los sueldos de los periodistas a las cifras de venta del periódico, y la dirección del periódico le dijo que le parecía una solución absurda, porque si ellos querían aumentar la tirada, pues, con regalar un vídeo o regalar un cubierto o regalar un cuento, tenían aumentadas las cifras de ventas. No tenían por qué hacer eso, algo tan servil como pagarle más al periodista. Ya veo cómo los empresarios valoran la calidad informativa en sus medios, ¿eh? Porque comparar la posibilidad de trabajo de los periodistas con regalar un cubierto con ello. Claro, porque es que además yo creo que va siendo hora de que nos demos cuenta de que aquí lo que está en ventas no es ningún producto informativo. Aquí lo que está en venta somos nosotros. Es decir, un periódico lo que está diciéndole a las empresas de publicidad es: cómpreme este espacio porque este periódico yo se lo coloco a 500.000 personas, se lo coloco a 300.000 personas. Es decir, si se lo coloco a 500.000 personas, ese espacio vale un dinero. Si se lo coloco a 200.000 personas, ese espacio vale la mitad de dinero. En conclusión, ¿qué es lo que está vendiendo? Lo que está vendiendo somos nosotros, las 500, las personas. Es decir, si tiene 500.000 lectores, está vendiendo publicidad a un precio doblemente mayor que si tiene 200.000 lectores. Entonces, ¿cuál es el parámetro que está decidiendo aquí en el mercado? El número de lectores, ¿no? En televisión, por supuesto, lo mismo. Es decir, si tú tienes un programa con una audiencia de 2 millones, los 20 minutos de publicidad valen el doble que si la audiencia es de 1 millón, ¿no? Es decir, que nunca se está planteando el valor profesional del material informativo, sino el número de tipos a los que le colocas el material que en el cual va incluida la publicidad que tú estás proponiendo. Bueno, nosotros somos estudiantes de periodismo, acabamos este año la carrera. Tú, como hemos leído en tu nota biográfica, pues te licenciaste en el año 93 en la misma facultad, en la Complutense. ¿Cómo ves un poco, si no sé si sigues un poco la situación del Plan Bolonia, de cómo está estructurado también el sistema educativo y sobre todo lo que es la facultad en sí? ¿Cómo saliste tú de allí y cómo piensas que sale la gente ahora? Bueno, no sé cómo sale la gente ahora, pero dudo mucho de que puedan salir peor de cómo salimos nosotros, ¿no? Pues si os sirve de consuelo. Sí. Yo cuento siempre la anécdota de que mi último año de periodismo me fui de becario a un periódico, y entonces, al estar de becario todos los días en el periódico aprendiendo, pues prácticamente no pude ir a clase, y entonces ese año fue el que suspendí. Pero fue el que más aprendí porque estaba de becario en un periódico. Con lo cual, eso me sirve para decir que la Facultad de Periodismo no solamente no aprendía, sino que además conseguir aprender fuera de la facultad era incompatible con aprobar. De manera que el año que aprendí, que fue el que estuve de prácticas de periodismo, fue el año que suspendí, ¿no? Lo cual ya demuestra la total paradoja de lo que es una facultad de periodismo, ¿no? No, me pareció caótico, me pareció una vergüenza, sin ninguna seriedad en los contenidos, sin ningún compromiso por parte de los profesores en dar un temario, sin ningún control de calidad, y luego la sensación de que lo que pasaba en los medios de comunicación no tenía ninguna relación con lo que pasaba en esa facultad, ¿no? Es decir, hay dos tipos yo me he dado cuenta de que había dos tipos de periodistas. Los que hacían periodismo y los que enseñaban periodismo, los cuales estos últimos no tenían ninguna relación con la profesión. Pues te podemos asegurar que aunque haya cambiado el plan de estudio, ya han pasado ya 15 años, sigue un poco la cosa igual, de esto sobre todo que dices de profesores que no son periodistas. Creo que también que comenzaste, según hemos leído, en ABC. ¿Cómo fue tu paso por ahí? ¿Qué experiencias te dejó trabajar en un medio como ABC? Vamos, lo importante, ¿cómo era trabajar con Luis Marianson? Bueno, yo, política y ideológicamente, yo creo que no hace falta que dé muchas explicaciones porque todos lo entenderemos, ¿no? Sí. Pero yo aprendí mucho, primero porque me tocó una sección que a mí me parece que para aprender periodismo es magnífica, que es la sección de sucesos, ¿no? Entonces, la sección de sucesos, ten en cuenta que si me hubiera tocado la sección, por ejemplo, de internacional, me hubiera dedicado a corregir y ajustar en el espacio las crónicas de los corresponsales, y nada más. Y si me hubiera tocado en una sección de nacional, pues evidentemente solamente los popes y políticos del staff del periódico eran los que escribían ahí, y no un becario. En cambio, una sección como sucesos te permitía buscar tú las informaciones, manejarte pues entre las agencias, redactar de un modo mucho más bonito, porque redactar una noticia de sucesos hace falta una técnica de narración que es un poquito más elaborada probablemente que la de hacer simplemente la crónica de una rueda de prensa. Entonces yo creo que ahí aprendí mucho y me gustó. El ABC eran muy puntillosos en cuanto a la redacción, lo cual era de agradecer como becario y como estudiante. Y luego, por supuesto, pues aprendía muchísimo de las claves editoriales de cómo funcionaban ellos, ¿no? Hasta en sucesos era constante ver cómo había que quitar accidentes de trabajo y poner violadas para transmitir sensación de inseguridad ciudadana, que era mucho más importante que problemas laborales, ¿no? Claro, interesante. Por ejemplo, eso. Esa es una de las claves. Luego también recuerdo otra anécdota que, si me permitís, os cuento. Sí, sí, claro. Que hubo un día que vi la convocatoria de que presentaba Lluís Llach un disco, y entonces a mí me hacía mucha ilusión ir. Me fui a la sección de cultura y les dije que si me conseguía una invitación para la presentación del disco. Ellos me dijeron que no, que mejor por qué no escribía yo la crónica de la presentación del disco de Lluís Llach, ¿no? Lo cual me encantó. Fui a la presentación del disco de Lluís Llach y en aquellos tiempos había un tema absolutamente prohibido en el ABC que ni tocarlo, que era la insumisión, ¿no? Y el disco era el disco Tornaviat, vuelve pronto, y había una canción dedicada a un insumiso, ¿no? Entonces yo me dediqué, en mi crónica de la presentación, me dediqué a transcribir íntegramente la letra de la canción en español, ¿no? Claro, nadie imaginó, de los actores jefes de guardia por la noche, nadie se imaginó que en la crónica de la presentación de un disco de Hugh Jack alguien iba a meter nada menos que toda la letra de una canción, de una oda a la insumisión, ¿no? Y bueno, pues así coló, se montó el consiguiente escándalo al día siguiente, pero creo que por primera vez en la historia de la ABC pues se pudo hacer todo un alegato a favor de la insumisión. O sea que salió, ¿no? Gracias a la transcripción de la letra de la canción de Jack. Bueno, seguimos con tu repaso un poco de tu trayectoria. Cuéntanos un poco lo que es Telesur y cómo surge y un poco qué sistema lleva, ¿no? Porque para la gente que no conozca el proyecto. Bueno, pues de entrada Telesur yo creo que es la idea más avanzada que se ha tenido sobre un modelo diferente de televisión, porque cumplía unos elementos que hasta ahora no tenían precedentes en Europa ni en el mundo, que es ser una propiedad pública estatal de varios países, y no de uno solo, no tener publicidad como sistema de ingresos o de viabilidad económica, y plantearse como principal objetivo de contenidos la información, ¿no? Eso que se dice de que ser como la CNN, pero desde el sur, ¿no? Sí. Es decir, simplemente el tener claro esos principios de inicio suponía, yo creo, que ya un avance sin precedentes en la historia de las televisiones, ¿no? Bueno, con el tiempo los países cada vez están siendo más los que han integrado Telesur. Yo estuve ahí durante 2 años de asesor editorial, primero de director editorial desde Caracas, fui luego de asesor desde España, más o menos haciendo propuestas de contenidos y de análisis y de analistas y de interpretaciones y de enfoques de contenidos. Y una de las conclusiones que saqué es que es muy complicado hacer una televisión alternativa. Fíjate que darle un perfil diferente a las noticias de papel y probablemente la de radio, pues es relativamente sencillo, porque las necesidades tecnológicas no son tantas, ¿no? Pero claro, en televisión son tantos los pasos que se necesitan, tantas las necesidades técnicas, los profesionales que intervienen, ¿no?, que poder modelar una línea diferente de la dominante es muy muy complicado, ¿no? Por ejemplo, aunque se tienen corresponsales en prácticamente todos los países de América Latina, informar del sur era muy complicado porque enviar imágenes por satélite es algo muy caro y varía mucho en función de dónde las estás enviando. De modo que si tú quieres enviar imágenes de una rueda de prensa a la Casa Blanca, pues eso es gratis porque lo tienen todas las agencias. Si quieres mandar algo de una entrevista desde Madrid, pues es un precio caro pero razonable. Pero si por una de esas quieres enviar 20 minutos de satélite de un foro social de Nairobi, pues entonces date por jodido porque eso cuesta una millonada, ¿no? Es decir, que aunque tú ya tengas claro editorialmente que quieres informar de un modo diferente y no de lo que predomina en los grandes medios, cuando llegas a la hora de poder aplicar eso en la práctica, te das cuenta de que es muy complicado en televisión, ¿no? Bueno, luego la imagen es una miseria ética, en mi opinión, porque yo ahí me convencí de la tesis de mi amigo Santiago Alba, de que él decía que la imagen era una traición al raciocinio y era toda una emboscada emotiva, porque me parece que es una cosa peligrosísima. ¿Cómo se puede jugar con los sentimientos, con las emociones, ¿no? Y renegando del raciocinio? Pero bueno, no puedes tampoco negarte a utilizarla. Yo en alguna charla he dicho que es algo así como las armas. Es decir, las armas es una cosa horrible porque supone que le aprietas a un gatillo y matas a alguien, pero dejar que las utilicen solamente los otros aún es mucho más absurdo, ¿no? Pues algo así con la televisión, es una cosa horrible, pero dejar que solamente la utilicen los otros supone un suicidio, claro. Hace un poco, una década y bastante ya, la contrainformación y la información alternativa ha vivido un impulso gracias a Internet. tú lo conoces desde dentro bastante de cerca. ¿Cómo fue más o menos la fundación de Rebelión? Bueno, yo creo que a cualquiera, ahora que lo oiga, puede parecerle bataditas de viejo, además incomprensibles, ¿no? Porque siempre cuento la historia que empieza en que un periodista, que era yo, y un informático, yo ya estaba más o menos, habló del 96, que eso es... Sí, el paleozoico de Internet. El neolítico, el Internet, ¿no? En el 96 yo estaba más o menos familiarizado con la opción de poder enviar correos electrónicos y enterarte de cosas de otro lugar del mundo gracias a un correo electrónico. Pero no existían prácticamente páginas web, los periódicos no tenían página web, ni mucho menos, los buscadores tampoco existían ni nada parecido, y entonces el informático es el que me cuenta que existe un mecanismo por el cual nosotros podíamos poner nuestras noticias en un ordenador y entonces cualquier tipo que tuviese teléfono en cualquier lugar del mundo podría ver lo que nosotros habíamos puesto en nuestro ordenador y además eso no costaba dinero. Bueno, eso es una página web, evidentemente, pero pues, explicarlo en el 96 pues no era fácil, ¿no? Y entonces es eso lo que pusimos en marcha. Pusimos en marcha pensando que eso serviría solamente como una especie de agencia de prensa para medios alternativos, es decir, para radios libres, para boletines locales. Nuestra tesis era que había mucha gente manejando con brillantez medios alternativos locales, pero que no tenían un acceso fácil a noticias internacionales alternativas. Si nosotros, un grupo pequeño, lográbamos buscar informaciones alternativas internacionales y las poníamos a su disposición, pues les podíamos dar un servicio con el cual su medio de comunicación podía combinar lo local con lo global, ¿no? Lo que nunca pensábamos es que un ciudadano común alguna vez pudiese encontrar Rebelión, ¿no? Porque tú, claro, ¿quién iba a encontrar Rebelión? ¿Quién se iba a conectar a Internet y iba a buscar noticias? Pensábamos que eso era impensable. Nosotros creíamos que nosotros hacíamos esto, hablábamos con 20 amiguetes que eran los que nuestra capacidad de influencia podría llegar en radios libres o en boletines, y entonces compartíamos esas informaciones, ¿no? Que por supuesto eran como 8 o 9 a la semana, claro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Internet empezó a desarrollarse, pues la gente empezó a conectarse, al final todo el mundo se conectaba a Internet, todo el mundo llegaba a Rebelión, cuanta más noticias poníamos, la gente más quería ver. Veíamos que podíamos conseguir cada vez más noticias y así pues fue creciendo el sistema, ¿no? Bueno, pues Pascual, te tenemos que despedir ya, no tenemos tiempo para más, hablaríamos bastante rato más contigo. Solo para terminar, recuérdanos si tienes algún proyecto en mente, porque bueno, recordamos que tienes 3 libros, si no me equivoco, Medios Violentos, el último, y Perlas, patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación. Que tiene 2 volúmenes, ¿no? Eso es, el 1 y el 2, y luego el de Medios Violentos, que es el último que ha salido. Y en primavera saldrá otro libro, que sé que estoy terminando, ¿no? Pero no estará pues hasta marzo o mayo, supongo, ¿no? ¿Ya tiene título? No, no tiene título, tiene temática, pues una especie de repaso de es un libro muy ambicioso, muy que es un repaso a todos los continentes y a cómo se ha informado de toda de la información internacional de los últimos años para a continuación contar que lo que ha sucedido no es exactamente lo que nos contaron, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues el libro. Pues igual te llamamos entonces cuando presentes el libro y nos vuelves a contar un poco todo este tipo de cosas. Pues muchísimas gracias, Pascual, y hasta la próxima. A vuestra disposición. Un placer. Gracias. Hasta luego. Adiós. Thank you.